Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la saca mala. La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese quinto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que el mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma. Yo no me como ese pecado. Bienvenidos a la emisión número 68 de Hijos de la Tierra, programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Y bueno, pues esta semana tenemos bastante información preparada para ustedes. Vamos a empezar el programa del día de hoy con el resumen semanal socioambiental nacional. Y bueno, pues vamos a empezar hablando sobre la lamentable agresión que se perpetró en San José del Progreso, en donde dos compañeros fueron heridos. Esta no es la primera agresión que se ha llevado a cabo en esta comunidad, en donde pues hay una oposición importante en torno a la minería que se está desarrollando en esa zona. Y bueno, pues en meses pasados ha habido varios asesinatos perpetrados por pistoleros de la empresa y el gobierno municipal. Así que bueno, pues vamos a tener un poco de información sobre esto. También vamos a estar hablando sobre pues la lamentable noticia de la aprobación de siembra de soya transgénica en el estado de Chiapas y en otros estados del país. Y bueno, pues también quisiéramos poder terminar este bloque con una buena noticia. Así que vamos a estar hablando sobre la victoria en torno a Cabo Pulmo y pues el rechazo, la cancelación del proyecto Cabo Cortés. En cuanto al resumen semanal socioambiental internacional, vamos a estar hablando sobre un atentado que se perpetró contra una lideresa de la lucha antiminera en Guatemala, también sobre la lucha por la tierra en Paraguay, que bueno, pues lamentablemente una vez más pinta de sangre el territorio guaraní. Y también sobre pues la aprobación de siembra de semillas transgénicas en Colombia. Después de este resumen semanal socioambiental, vamos a compartir con ustedes una entrevista que Comunicación Mapter e Hijos de la Tierra le hicimos al compañero Juan Zamora, que bueno, pues es un afectado directo de la construcción de la presa Cerro de Oro hace alrededor de 40 años. Y bueno, pues nos va a platicar un poco sobre la lucha que están llevando ahorita por resarcimiento y reparación de daños. También vamos a compartir con ustedes información sobre pues las movilizaciones que se llevaron a cabo y que se están llevando a cabo en torno a la visita del G20, las movilizaciones que se organizaron por parte de G99 versus G20, y también sobre pues lo que está pasando ahí en Río Más 20, en Río de Janeiro, Brasil. También vamos a platicar sobre el tema de la audiencia introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que se llevó a cabo en Ciudad Juárez a finales de mayo. Ya les empezamos a platicar de hace algunos programas sobre pues las conclusiones de esta audiencia. Pero bueno, afortunadamente para este programa conseguimos una entrevista a dos compañeros que tuvieron la oportunidad de ir. a esta caravana y a esta audiencia introductoria, que nos van a dar su balance sobre ambas. Y también, pues, porque en estos días salió el dictamen final del jurado que participó en la audiencia introductoria, pues vamos a compartir con ustedes un extracto de este dictamen en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos se posiciona ante la denuncia y las exigencias de las distintas audiencias temáticas. Y bueno, pues esto es lo que vamos a estar platicando en torno al tema del TPP. Y vamos a terminar el programa del día de hoy con un bloque sobre publicaciones y la agenda de esta semana. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa número 68 de Hijos de la Tierra. En cuanto a la música, estuvimos escuchando y vamos a terminar de escuchar a Chop Keep Down con Pescado Envenenado, una canción muy movida pero también un poco triste. Vamos a escuchar también De esta Tierra, que bueno, pues es una canción que sale de la película Corazón del Tiempo, esta película zapatista. También vamos a hablar a escuchar Cuando Tenga la Tierra de Mercedes Sosa, No Más Represas de Nico Seghers, A Gente Que No, Todos Tus Muertos, Millones de la chilena Camila Moreno, que estuvo en México hace una semana, dos semanas más o menos, No a los Monstruos del Poder del grupo Pájaro Azul, un grupo ecuatoriano que, bueno, pues aporta esta canción para el compilado de música en defensa del agua, Yaku Canto. Y por último vamos a escuchar a Víctor Jara con Vientos del Pueblo. Y bueno, pues esto es lo que vamos a estar escuchando en esta emisión. Les recordamos que hay distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Una de ellas es nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@irisab.net, pero también nos pueden escribir a programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos encuentran como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues por último los invitamos a visitar nuestro blog, en donde subimos todo el material que vamos produciendo, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues por último quisiéramos compartir con ustedes una información, noticia, que bueno, pues resulta que Hijos de la Tierra regresa al sur de la Ciudad de México y pues va a ser transmitido y retransmitido por Radio Zapote. Hijos de la Tierra también se transmite en Regeneración Radio los días jueves y en Radio Unisur también los días jueves. Radio Unisur transmite desde Cuajinicuilapa, Guerrero, y Regeneración Radio desde el norte de la Ciudad de México. Y también se transmite en pues la jornada radial de los viernes de Chiapas, junto con Comán y Lel y La Voz de Abya Yala, entre otros. Así que bueno, pues los invitamos a escuchar a Hijos de la Tierra por cualquiera de estos medios. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Mucho menos tu pescado, a mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tal del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a los mismos pelados que hacen en esa tera. No coman el pescado que le quiere dar la pela. Bidi, bidi, du, du, den, du, du, den. Estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pescado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más. Envenenado, pescado. Regresamos a Hijos de la Tierra para empezar el programa del día de hoy con el resumen semanal socioambiental nacional. En otro bloque estaremos hablando sobre las noticias internacionales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos lamentablemente pues varias malas noticias, noticias bastante graves. Y bueno, pues una buena noticia que ojalá levante un poco el ánimo. Y bueno, pues para empezar, como algunos de ustedes sabrán, hubo otra balacera, otro hostigamiento en San José del Progreso. Afortunadamente, esta vez los compañeros heridos pues no fueron asesinados, pero pues esto se inscribe dentro de una historia ya de varios asesinatos de opositores a la minería en esta comunidad. El último fue el asesinato de Bernardo Vázquez, que bueno, pues era un activista opositor muy activo y también muy joven, y bueno, pues la noticia de su asesinato fue muy impactante para todos y todas nosotros. Y pues el día de hoy tenemos la mala noticia de que pues se vuelve a perpetrar otro ataque a los opositores. Y bueno, pues les vamos a compartir el comunicado que saca la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales sobre este hecho. Y dice así: atentado de minera Fortuna Silver en San José de Progreso, Oaxaca. El sábado 16 de junio, alrededor de las 8:10 horas, se perpetró una nueva agresión contra la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, a mano de pistoleros presuntamente vinculados tanto a la presidencia municipal de San José del Progreso como a la empresa minera Cuscatlán de Fortuna Silver. Hacia las 8:10 horas, una camioneta Ram de color rojo, ocupada por empleados de la minera y del ayuntamiento, acompañados por menores de edad, al parecer en estado de ebriedad, entre los agresores se encontraba el regidor de educación, uno de los pistoleros del presidente municipal y Evaristo González, trabajador de la empresa minera, los cuales pasaron frente al Palacio Municipal de San José, donde había varias personas, aún no sabemos cuántas, y comenzaron a disparar. En los hechos fueron heridos Bertín Vázquez Ruiz, hermanos de nuestro amigo y compañero Tacho, recibiendo un impacto de bala en el abdomen, el cual se encuentra en estado grave, y otro compañero de Copubo, Guadalupe Vázquez Ruiz, recibió dos impactos de bala, uno en la pierna y otro en la mano. El compañero se encuentra estable. Bertín recibió un impacto de bala en el abdomen. Guadalupe recibió dos impactos, uno en la pierna y otro en la mano izquierda. Ambos están en el hospital y, según nos informan compañeros de la comunidad, ambos están estables. A la comunidad de San José no le han dado tregua en todo el año. En enero asesinaron a Bernardo Méndez e hirieron a Abigail Vázquez Sánchez. En marzo asesinaron a nuestro querido Bernardo Vázquez e hirieron a su hermano Andrés y a su prima Rosalinda. Esta última aún se encuentra en recuperación del impacto que le dañó fuertemente una de sus piernas. Les pedimos que desde sus organizaciones redacten un comunicado condenando estos nuevos hechos de violencia y los hagan circular entre sus contactos y con la prensa, que los circulen también con sus contactos internacionales, especialmente si están en Canadá. Trataremos de conseguir direcciones de organizaciones hermanas en Canadá para convertirlo en un escándalo internacional. Y bueno, firma la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y si ustedes quieren ver este comunicado y difundirlo, lo pueden encontrar en www.afectadosambientales.org. Y bueno, pues Hijos de la Tierra pues condena esta nueva agresión por parte de la empresa y del gobierno municipal a pues los habitantes de San José del Progreso y pues a la oposición tan justa y tan necesaria que la comunidad está llevando en contra de esta minería, pues que está contaminando sus aguas y que seguramente pues está contaminando sus cuerpos también. Entonces pues les pedimos que puedan por favor difundir esta información, que nos podamos solidarizar con San José del Progreso y que estemos atentos a cualquier otra, pues otra información que haya en torno a este hecho. Y bueno, pues nuestra solidaridad muy fraterna y muy sentida con los compas de allá. Por otro lado, otra bastante mala noticia que tenemos, que es que alertan sobre los riesgos de siembra de soya transgénica en el estado de Chiapas. Y bueno, pues algunos de ustedes sabrán que la Semarnat y la Sagarpa autorizaron 253.500 hectáreas de soya transgénica en este estado. Y pues como respuesta a esto, se realizó un foro en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues les vamos a compartir un poquito la información que hay en torno a la discusión que se dio en este foro. Y la nota que tenemos dice lo siguiente: en esta ciudad se llevó a cabo un foro informativo sobre la apicultura y los cultivos transgénicos, convocado por el Comité Sistema Producto Apícola de Chiapas, CERTIMEX, la Asociación Mexicana de Exportadores de Miel de Abeja, Greenpeace, la Integradora de Organizaciones Apícolas del Sureste de México, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el Programa de Manejo de Riesgos, PNUDE, y el Colegio de la Frontera Sur. Este foro fue motivado por el reciente permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para la siembra de 253.500 hectáreas de soya transgénica, 30.000 para Chiapas, 60.000 para Yucatán, 140.000 para la planicie huasteca y 23.500 para la producción de semilla. Este permiso se dio con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a pesar de las opiniones desfavorables de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, el Instituto Nacional de Ecología, INE, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Esta decisión afecta directamente a los 40.000 apicultores de México, tercer país exportador de miel a nivel mundial, y en particular a los aproximadamente 5.000 apicultores de Chiapas y sus familias, quienes dependen de la producción de miel de abejas, dada la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2011, la cual implica que la miel de México que se exporte a esta región sea libre de polen de cultivos transgénicos no autorizados en Europa y el etiquetado de productos que contengan más del 0.9% de transgénicos. Varios trabajos científicos permiten afirmar que la siembra de soya transgénica, entre otros cultivos transgénicos, inevitablemente genera la presencia de polen de tales cultivos en la miel, haciendo prácticamente imposible su comercialización. No solo está en riesgo la apicultura, como actividad campesina, con todo su potencial para la reducción de la pobreza y la conservación del medio ambiente, también debe considerarse que México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, albergando en particular más de 1.800 especies de abejas nativas y una rica diversidad en los cultivos, patrimonio de las poblaciones nativas. Esta riqueza también se ve amenazada por los cultivos transgénicos, declaró Remy Bandame, investigador del Colegio de la Frontera del Sur, por parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es de subrayar que el uso de soya transgénica implica el uso considerable del herbicida glifosato, provocando contaminación de los mantos freáticos y de las aguas de consumo humano, lo cual se traduce en particular por efecto teratogénicos, malformaciones en neonatos y afectaciones a la fertilidad. A pesar de la suspensión de oficio dictado por el juez primero de Distrito de Mérida, Yucatán, por la siembra de 30.000 hectáreas de soya transgénica, solicitada por Monsanto en 2011, debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y los riesgos que representa para la salud humana, los funcionarios de la Semarnat deciden irse por la libre y dar luz verde ahora a la siembra de 253.500 hectáreas. Esta decisión es irresponsable y afectará gravemente al sector apícola de nuestro país. Es urgente que se investiguen los intereses detrás de la toma de decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Agricultura antes de que las afectaciones a este importante sector, al medio ambiente y a la salud de los pobladores, sean irreversibles, exigió a Leira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace. A pesar de estos grandes costos sociales, económicos y ambientales, la Semarnat y la Zagarpa no han hecho públicos sus motivos para permitir la siembra de soya transgénica. Sin embargo, existen alternativas a esta soya, es decir, sencillamente la siembra de soya no transgénica, señalaron las organizaciones. Y bueno, pues esta es la información que hay en torno a este nuevo permiso que existe para la siembra de soya transgénica en los estados del sur y sureste. Y bueno, pues es importante pues estar muy alertas a lo que vaya sucediendo en torno a esto. Sabemos que pues los transgénicos son una de las mayores amenazas que tiene la biodiversidad y la biodiversidad cultural de México. Y bueno, pues sabemos también que compañías como Monsanto pues están haciendo mucha presión para que México apruebe la siembra de transgénicos. Y bueno, pues a pesar de las advertencias que han hecho múltiples organizaciones, académicos, comunidades campesinas, indígenas, etcétera, pues el gobierno insiste en pues promover la siembra de transgénicos en nuestro país. Así que bueno, pues el llamado es a estar al pendiente, a exigir la moratoria sobre la siembra de semillas transgénicas en general y bueno, pues poder solidarizarnos y acompañar a los distintos pues actos, movilizaciones o iniciativas que estas organizaciones nos propongan. Y bueno, pues esta es la información sumamente grave y sumamente lamentable sobre pues la siembra de transgénicos en nuestro país. Por último, queremos compartir con ustedes pues la buena noticia de esta última semana, que es que se cancela Cabo Cortés. Y bueno, pues esto se ve como una victoria de la lucha socioambiental del país. La información que vamos a compartir a continuación la proporciona Greenpeace y nos dice lo siguiente. Greenpeace está de fiesta. La oficina mexicana, junto con la de España, tienen el orgullo de informarle a los socios, voluntarios, ciberactivistas y a ciudadanos que se canceló el proyecto depredador Cabo Cortés en Baja California Sur. Ambas oficinas trabajaron desde 2010 en la defensa de este ecosistema y fue en este año, con una campaña de votos para defender Cabo Pulmo, misma que duró 3 meses, que conseguimos crear una masa crítica superior a las 221.000 ciudadanos que presionaron al jefe ejecutivo, Felipe Calderón, para que cancelara el megacomplejo turístico de la empresa Hansa Urbana. La revocación del permiso para construir Cabo Cortés, cerca del Parque Marino Cabo Pulmo, fue posible solo con la presión política, pública, protestas dirigidas a la Presidencia de la República y la denuncia contra funcionarios de Semarnat, que autorizaron irregularidades al proyecto de la empresa Hansa Urbana y minimizaron los graves impactos para un área natural protegida de importancia mundial. Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, señaló que cancelar Cabo Cortés es un triunfo de los mexicanos que alzaron su voz para exigir a la presidencia que se comprometa con la protección del medio ambiente y que deje de favorecer los intereses de empresas depredadoras, no solo en Baja California Sur, sino en todo el territorio mexicano. El crecimiento económico y turístico de nuestro país no es razón suficiente para destruir la biodiversidad. La cancelación del proyecto Cabo Cortés siente un precedente de que este tipo de proyectos no deben volver a autorizarse en nuestro país. Cabo Pulmo es protegido por una comunidad no mayor a 100 ciudadanos. Ellos, desde hace 15 años, decidieron dejar las redes de pesca y dedicarse a la conservación de este ecosistema. Esto dio como resultado que la biodiversidad de la región se haya recuperado en casi 400%. Fue la entereza de esta comunidad y el apoyo de 220.000 ciudadanos lo que hace posible que Cabo Pulmo esté a salvo de la depredación. Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México, hizo una reflexión sobre las palabras usadas el día en que el presidente Felipe Calderón hizo su anuncio de cancelación de Cabo Cortés. Nos preocupa que el presidente Calderón deje abierta la puerta o la posibilidad de que se presente un buen proyecto asesorado por la Semarnat en una zona semidesértica, cuando de entrada saben que eso es imposible. El proyecto a Cabo Cortés no solo no es sustentable, sino que fue ilegal. Por lo tanto, Greenpeace exige rendición de cuentas y que la Secretaría de la Función Pública se pronuncie de una vez por todas por la denuncia que Greenpeace hizo con fecha de 6 de julio de 2011, avalada en su momento por más de 50.000 ciudadanos. Y bueno, pues esa es la información que nos proporciona Greenpeace en torno a la cancelación de Cabo Cortés. Es una excelente noticia. Como dice Greenpeace, esto sienta precedentes para pues otro tipo de proyectos que están operando en la ilegalidad. Y bueno, pues solamente a nosotros nos preocupa que pues de alguna u otra forma se trate de reactivar el proyecto. Así que celebremos esta victoria, pero también estemos atentos a pues algún tipo de maniobra que el gobierno pueda hacer para volver a autorizar este proyecto. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el resumen semanal socioambiental de noticias nacionales. Y bueno, pues vamos a pasar a una canción ahora y regresaremos con el informe internacional. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. La tierra mía, la tierra. Y ahora vamos con el resumen semanal socioambiental internacional. Y bueno, pues hay algunas muy malas noticias en el ámbito internacional. En particular en Colombia, bueno, pues se ha aprobado una ley de semillas muy similar a la que se ha aprobado en los últimos años en México, que bueno, pues también se le ha conocido como la ley Monsanto o parte del paquete de la ley Monsanto, que bueno, pues va abriendo paso a estas grandes transnacionales, pues que están lucrando con las semillas, que están lucrando con la biodiversidad. Y bueno, pues allá en Colombia le llaman la ley 1518, aprobada en 2012, por medio de la cual se aprueba el convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Sin embargo, aunque suena como que quiere proteger algo, pues la verdad es que no consultó a las comunidades agrícolas, a los agricultores colombianos, para definir estas nuevas normas. Y bueno, pues esta norma protege las semillas manipuladas, prohíbe la siembra, el uso y la multiplicación de las semillas criollas y legitima únicamente la utilización de semillas extranjeras. Además, promueve la explotación y apropiación de los recursos naturales en pocas manos y atenta contra el patrimonio genético del país, contra la soberanía alimentaria, en especial de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y los usos y costumbres ancestrales, originando en las comunidades la pérdida de sus culturas y territorios, y desconociendo que las semillas criollas son fruto del trabajo de varias generaciones que desde épocas ancestrales las han mejorado, garantizando la soberanía, la autonomía y la seguridad alimentaria, no solo de ellos, sino de buena parte de la población, y que en tal sentido, al ser patrimonio colectivo del pueblo, no pueden ser objeto de apropiación por parte de particulares. En los últimos años, el gobierno colombiano ha aprobado varias leyes y normas sobre semillas que son el marco jurídico para entregarle a transnacionales el control de estas. Entre estas leyes está la 1032 del 2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal, penalizando el uso de semillas protegidas legalmente y las similarmente confundibles con una protegida. También el ICA aprobó la resolución 970 del 2010, que regula y controla la producción, uso y comercialización de las semillas en el país. Estas normas son los instrumentos para quitarle a los agricultores el control de sus semillas y obligarlos a que solo utilicen semillas patentadas de las empresas, y igualmente penaliza y criminaliza la producción de semillas criollas. Pues esto es sumamente grave, y bueno, pues allá en Colombia se está llevando a cabo una campaña nacional colombiana, bueno, pues en contra de esa iniciativa. Y bueno, pues para más información hay un correo para donde se están colectando las firmas, tanto en el portal lapluma.net pueden encontrar esta forma en que digitalmente pueden sumar su firma para rechazar esta ley, como también en el correo electrónico german@semillas.org.co. Y bueno, pues ahí está esta información de Colombia, y pues muy similar a lo que pasa en México con la ley de semillas, que también aquí han aprobado, como la ley de bioseguridad, que bueno, pues lo que hace es que le da la legitimidad que necesitan estas grandes transnacionales de las semillas, de la agroindustria. Y bueno, pues vamos con más información. Ahora un poquito de información de Paraguay, información muy triste y lamentable, ya que el pasado 15 de junio, pues allá en Paraguay, la lucha por la tierra se tiñó de sangre en ese territorio guaraní. Y bueno, pues hay varias informaciones bastante cruzadas. El hecho es que en el departamento de Canindeyú, al norte del país, en el latifundio perteneciente a Blas N. Riquelme, un antiguo dirigente del Partido Colorado de derecha que se ha desempeñado varios periodos como senador nacional, los campesinos sin tierras estaban reclamando dicho inmueble por ser una tierra fiscal, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, que durante la dictadura el exsenador se apropió de ella. Además de los 18 muertos, hay centenares de campesinos heridos y muchos desaparecidos que hasta el momento se desconoce su paradero y su condición de salud por el cerco policíaco y militar establecido en el terreno. Y bueno, pues más de 200 efectivos policíacos abrieron fuego en contra de estos campesinos sin tierra que decidieron tomar esas tierras abandonadas, esas tierras que no estaban productivas y que bueno, todo hace indicar que son malavidas, ¿no? Que vienen de un proceso de la dictadura que sufrió Paraguay hace varios años y que bueno, pues así es como se dieron posesión varios políticos corruptos y que bueno, pues ahora en esta lucha por la propiedad de ese espacio han asesinado a 18 personas allá en Paraguay. Y bueno, pues es lamentable el papel que cumplen los policías, en su mayoría hijos de campesinos, la de garantizar que la propiedad de la tierra siga en manos de quienes la poseen hoy y que esas tierras ayer fueron de los verdaderos sujetos de la reforma agraria. Pero esa sangre derramada de los campesinos no será en vano, será para que mañana todas esas tierras malhabidas regresen genuinamente a las manos de quienes las trabajan, de quienes las cuidan, a las manos de los campesinos y campesinas, nos dice un informe de ALAI y también de Biodiversidadla. Y bueno, pues esto es bastante lamentable lo que sucede allá en Paraguay. Vamos a estar dándole seguimiento y pues sin duda para nosotros es importante en el terreno socioambiental, ya que la lucha por la tierra también pasa por la defensa de los campesinos. Hace poco hablábamos de un documental del colectivo Guerreros Verdes, donde nos dicen no se puede defender el maíz sin defender a la gente que siembra el maíz. No podemos defender esta biodiversidad, esta agricultura apegada más a los pueblos, que respeta la biodiversidad, que respeta el medio ambiente, sin pensar también en esos agricultores, en esos campesinos que le dan vida y le dan sustento y le dan perspectiva a la humanidad y que, bueno, pues como dice también Vía Campesina, enfrían el planeta y más bien pues estas policías, estos gobiernos pues han maltratado a esta gente y con ello pues también no permiten que estas tierras que pudieran servir como tierras de cultivo pues se ocupen más bien para fines netamente individualistas. Y bueno, pues este es un poco de información de Paraguay y la información la obtuvimos de Biodiversidad La, desde América Latina, de Adriano Muñoz Pérez, de la Organización Campesina del Norte de allá de Paraguay. Así que, bueno, pues una segunda nota bastante lamentable y también triste como la que escuchamos antes de Colombia. Y, bueno, pues continuando un poquito de información ahora sobre Guatemala. Y, bueno, pues días antes de que pasara este crimen allá en Colombia, bueno, perdón, en Paraguay, pues en Guatemala también se da un atentado contra una mujer que bueno, pues ha estado siendo parte de una lucha antiminera ya en Guatemala y que bueno, pues ha destacado su participación y por eso ha sido pues atacada. Y bueno, pues el pasado 13 de junio en horas de la noche fue atacada y herida de bala Yolanda O'Kelly, quien es la vocera y representante de la resistencia y lucha que llevan varias comunidades de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc contra el proyecto minero Progreso 7, derivada de la empresa canadiense Radius Gold, que opera en Guatemala a través de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, Exmingua. La compañera Yolanda ha presentado denuncias públicas y legales contra los proyectos de extracción de oro a raíz de las acciones legales y de hecho que están llevando por más de 90 días, sobre todo por el plantón frente a la entrada de la mina en el lugar denominado La Puya, en donde las comunidades organizadas se han establecido para mantener presencia y evitar la entrada y salida de maquinaria que daría paso a la exploración. Diversas organizaciones sociales han manifestado su rechazo a la violación de los derechos humanos hacia la resistencia y pues la lucha por los derechos colectivos de los pueblos a quienes se les está reprimiendo y criminalizando, negándoseles el derecho a la consulta sobre este tipo de proyectos. Y bueno, pues una situación bastante similar a casi todas las luchas en contra de esta mega minería en América Latina y bueno, en el mundo en general, pues gobiernos que no consultan a sus comunidades, represiones orquestadas, pagadas, patrocinadas, encubiertas o totalmente públicas por parte de estas empresas transnacionales que bueno, pues llegan al grado del crimen, como lo hemos visto aquí en México, como lo hemos visto también sin duda en Guatemala, que bueno, pues ahora fue un atentado, pero ya ha habido antecedentes, como es el caso de la mina Marilyn, y bueno, pues como ha habido el caso también en Colombia, donde estas empresas canadienses, estas mineras canadienses amparadas bajo el tutelaje transnacional, bueno, pues han llegado al extremo de estar contratando paramilitares para golpear a la lucha en contra de estos megaproyectos que pues sin duda devastan el medio ambiente. Y bueno, pues esta información la obtuvimos de la página de REMA, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y la pueden encontrar en su página www.remamx.org. Y bueno, pues esa sería un poco de la información que hay a nivel internacional. Bueno, ahora más que nada latinoamericano, hay muchas notas sobre minería que vamos a ir desglosando en programas posteriores para, bueno, pues irla dosificando. Así que bueno, pues esperemos que les haya gustado este, bueno, disgustado la situación que está atravesando América Latina en términos socioambientales, y pues que les haya sido de su agrado esta compilación de información para que, bueno, pues podamos informar y ver que las causas son comunes en pues todos nuestros pueblos a nivel continental, a nivel mundial. Bueno, pues son similares, la lucha por la tierra, la lucha por la madre tierra nos hermana pues en todo el mundo. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de información y vamos a escuchar la canción de Mercedes Sosa que se titula Cuando tenga la tierra. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré. ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Vaya a mirar la noche que nos acostamos para ser los hijos! ¡Campesino! Cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear por los árboles en silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Estamos de vuelta en Hijos de la Tierra y a continuación quisiéramos compartir con ustedes una entrevista que Comunicación Mapder e Hijos de la Tierra le hicimos al compañero don Juan Zamora, afectado directo de la presa Cerro de Oro, que bueno, pues es una presa que se terminó de construir hace 37 años y hasta el día de hoy, pues los afectados no han recibido justicia, tanto en términos de pues una reubicación digna, como de pues también una reparación a los daños que el desalojo, el desplazamiento y pues los malos, los pésimos planes de reubicación pues les provocaron. Así que bueno, pues dejaremos que don Juan Zamora explique esta situación por sí mismo, pero bueno, pues quisiéramos no más resaltar que se nos hace pues obviamente un caso sumamente emblemático, en el sentido de que pues la construcción de represas siempre ha venido acompañada de un discurso oficial por parte del gobierno y de la empresa en cuestión sobre los grandes beneficios que estos megaproyectos traen tanto a, pues en general a las ciudades, a las industrias, como pues a las comunidades, ¿no? Y pues este caso nos muestra cómo esto es bastante falaz y cómo 37 años después las comunidades siguen teniendo que exigir justicia. Así que bueno, pues los vamos a dejar con esta entrevista. Esperemos que les sea de pues utilidad y que nos ayude pues también a ir viendo la forma en que estos megaproyectos operan y los efectos, los grandes efectos sociales y ambientales que tienen. Así que bueno, pues los dejamos con don Juan Zamora. Bueno, don Juan, ¿nos puede platicar cuál es la problemática que usted nos está presentando, iniciando por su nombre, su lugar de procedencia y desarrollando cuál es la problemática a la que se están enfrentando los pueblos de donde usted viene? Bueno, mi nombre es Juan Zamora González, soy de la etnia chinanteca, que fuimos afectados por la construcción de la presa Cerro de Oro en el municipio de San Lucas, Ojitlán, estado de Oaxaca. El gobierno federal en el año de 1972, repito, tomó la decisión de construir la presa Cerro de Oro. Nosotros los indígenas chinantecas éramos obstáculo para que se realizara el plan oficial. Nosotros cedimos y colaboramos con el Estado, aceptando las promesas que nos hicieron para que se realizara el plan. Como le decía, pues en el año de 1972 fue construida la presa Cerro de Oro y el gobierno nos reubicó a 400 kilómetros de nuestra hábitat milenaria, que era la Chinantla oaxaqueña. La problemática que estamos enfrentando ahorita es el incumplimiento de todos los compromisos que el gobierno federal contrajo con nosotros. Nosotros pues no queríamos que se construyera la presa en nuestra tierra, pero el gobierno nos prometió la Perla de la Virgen, que donde íbamos a estar reubicados viviríamos mil veces mejores, carretera, infraestructura urbana, todos los medios que hace posible una civilización moderna. Eso jamás se cumplieron. Entonces, a 40 años de distancia, nuestra lucha ha seguido, pues, lo mismo, reclamando que se cumpla las promesas oficiales estampadas en decretos presidenciales de los gobiernos que no sacó de ir forzosamente en nuestra tierra de origen. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando en este momento? Pues nosotros, al hablar de la presa, es un problema muy amplio, muy amplio, muy grave. No solo nos afectaron nuestra tierra, también mataron una cultura milenaria donde teníamos territorios y cultura. Todo eso estamos reclamando al gobierno. Aparte, el gobierno nos prometió pagar todo, nuestra pertenencia, nuestra tierra, en aquel entonces, 1972. Todo ese dinero fue, en aquel entonces eran de 140 millones de pesos de aquella época, fueron depositados en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, nuestro dinero ha estado allí más de 25 años. El gobierno decidió en el año de 1996, decidió liquidar a cada ejidatario, a cada afectado individualmente, cuando el decreto del mismo gobierno decía que ese dinero se iba a depositar en Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento, para de ahí se iba a solicitar para proyectos productivos, para que el pueblo se beneficiara. El gobierno unilateralmente decretó, bueno, vamos a pagar individualmente. Y nos dieron la cantidad que ellos quisieron, a uno le dieron 500 pesos, a otro 1000 pesos. Lo máximo que recibió un campesino fue de 5000 pesos. Imagínense, de 25 años, de 140 millones de pesos, le decimos, bueno, ¿qué nos estás pagando? ¿Interés o capital? Decía, no, es todo. Nosotros dijimos, no es todo, no nos queda claro, acláranos. No, pues es todo. Nosotros solicitamos al Fideicomiso Fondo Nacional Ejidal que no aclarara, pues, qué era lo que nos pagara. Nos dijeron, era un finiquito. Digo, oiga, pero no te queda claro. ¿Por qué no diste 500? ¿Por qué 1000? ¿Por qué 5000? Son 140 millones a 25 largos años depositado ahí. Forzosamente debo haber un interés de ese capital. Me dijeron que no. Y esa es nuestra problemática, es lo que estamos reclamando al gobierno federal, que nos pague, porque hemos hecho, ellos mismos pusieron a un auditor para que checara y auditara toda esa cantidad. Hasta la fecha, hasta 2005, en que decidimos hacer una demanda, aclaro, la demanda lo perdimos porque el abogado que nos asesoró hizo mal. No teníamos personalidad jurídica. Hoy ya tenemos toda esa documentación, todos los elementos para volver a hacer una nueva demanda con todos los requisitos que la ley exige. Pero tenemos la autoría de un contador certificado por la Secretaría de Hacienda, que nos indica de 2005 era de 3.500 millones de pesos. Nos falta actualizar de 7 años, hasta 2012, pues ya creo que alcanzaría los 5.000 millones de pesos. Eso es nuestro reclamo, esa es nuestra lucha que hemos dado durante 40 largos años. Inicialmente, ¿cuáles eran los objetivos de estas presas para ellos? ni nosotros mismos lo sabemos cuál era el objetivo de la presa. Nosotros nos decían, no, pues es que va a ser un gran beneficio a ustedes, porque vamos a hacer una gran irrigación acá, que mucho beneficio va a acarrear al Estado y a la sociedad. Nunca se cumplieron ese objetivo, pero vaya, pero sí, la presa está produciendo, como le decía yo hace rato, que las aguas de la presa Aurora lo están mandando a la presa Miguel Alemán para que opere la hidroeléctrica Temazcal. Preguntando a expertos en la materia, nos han dicho, la presa Cerro de Oro se ha vuelto muy importante para abastecer de agua a la hidroeléctrica Temazcal, porque la presa Temazcal ya está asolvada y necesita, requiere del agua de la presa Cerro de Oro. Con el aporte del agua que hace la Cerro de Oro a la hidroeléctrica Temazcal, los expertos nos dicen que esa agua y la energía que genera el aporte de agua del Cerro de Oro tiene un costo de 400 millones de pesos anuales, con un costo de 40 centavos kilowatt hora. Imagínense, son 40 años. 40 años, ¿cuánto dinero no nos deben? Vaya, pero eso es la lucha titánica que estamos haciendo contra el gobierno, porque ellos se han negado, pero nosotros seguimos, le vamos a seguir. Es decir, ante 40 años de injusticia, 40 años de resistencia. 40 años de resistencia, 40 años de injusticia. Personalmente he sido encarcelado durante 2 años, pero vaya, salí a suelto porque no pudieron probarme nada, y entonces seguimos nuestra lucha, seguimos en nuestro objetivo, no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Claro, creer, suponer que el gobierno va a dar esa inmensa fortuna, pues claro que no, ¿verdad? ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues venimos acá a esta reunión de Magder porque queremos replantear nuestra lucha, queremos analizar paso a paso todo lo que hemos hecho para rescatar lo bueno y buscar alianza, buscar apoyo, buscar asesoría de aquí de Mar, tener inclusive gente del Congreso de la Unión, para que esto ya se cumpla, para que se haga justicia al pueblo chinanteco, que somos cosas indígenas. Formas de contacto, o sea, ¿tienen alguna página de internet, algún correo a lo cual, pues si alguien está interesado en conocer más el tema o solidarizarse, puede escribir? Sí, el correo electrónico es juanzamora47@gmail.com. Ahí no pueden llegar, todas las alianzas, todo el apoyo, todo el asesoramiento, todo, una opinión, que lo requerimos mucho ahorita, porque son 40 largos años. Pues le agradecemos mucho. Gracias. Que nos da la tierra desde sus entrañas, que que en el valle tus pies bañan. Ya no oigo ese pájaro cantar. ¿Dónde está el insecto que lo ha de alimentar? Y voy subiendo el cerro por la quebrada. Voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, no, no. Voy subiendo el cerro, voy, voy, voy por la quebrada. Voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, no, no. Por ningún lado encuentro esta hierba que tomaba siempre mi abuela. Para arriba inundaciones, para abajo sequías. ¿Por qué no sacan de otro lado la energía? Le hablo a los dueños de Aizkener y Endesa. Dejen de atentar contra la naturaleza. Le hablo a los negociados del gobierno y las empresas. Dejen de vender nuestra tierra. Voy subiendo el cerro por la quebrada. La quebrada, voy subiendo el cerro, pero no viene agua, no, no, no. Continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos con otra nota. Esta semana ha sido de bastante actividad, bueno, pues tanto en México se llevó a cabo la reunión G20 de las 20 economías más grandes del mundo que se citaron en Los Cabos, Baja California Sur, México, y en Brasil se llevó a cabo la reunión Río más 20, una reunión citada por la ONU donde el tema central era la sustentabilidad. En las dos reuniones, las dos oficiales, llegaron presidentes de varias naciones. Se acompañaron durante varios días de reunión de las grandes multinacionales como Monsanto, como Bayer, entre muchas otras. Y bueno, pues dijeron discutir el medio ambiente, la economía mundial, las crisis y el futuro en general de la humanidad. Las dos recibieron críticas muy fuertes por parte del ONGs, por grupos de derechos humanos, por colectivos, por organizaciones sociales, en fin, en varias partes del mundo se pronunciaron distintos grupos en torno a estas reuniones que se llevaron a cabo en México y en Brasil. En el caso de Río más 20, bueno, pues resalta que se terminó en un borrador de acuerdo mundial donde no se llegó a nada. Después de 20 años, esta reunión se hizo hace 20 años, por eso se llama Río más 20. Bueno, pues llegaron estos jefes de Estado a discutir, convocados por la ONU, el tema del medio ambiente, y su propuesta fue la economía verde. Una propuesta donde los mercados, la economía macroeconómica, esta economía transnacional de las bolsas de valores es la que va a salvar el mundo, con una propuesta de economía verde que, bueno, pues se ofrece como una muy falsa solución, como es el caso de Red Más, ¿no? Donde a algunos bosques, selvas, se les da ciertos subsidios para un control mayor del Estado en esas zonas, a la par que esto permite que otras empresas, por ejemplo en California y el caso de Chiapas, California puede seguir contaminando sin restricciones porque, bueno, pues ya está pagando su cuota de aire limpio, mandando dinero para que no se devaste la selva chiapaneca, y bueno, pues devastar para el gobierno mexicano implica que vivan ahí campesinos. Entonces, por eso es un debate bastante complejo, y bueno, pues esta reunión simplemente pues dejó mucho que desear en términos oficiales. Su propuesta fue vacía, no fue acompañada de planteamientos que cambiaran este modelo consumista, este modelo derrochador, y bueno, pues una reunión de la ONU que dejó mucho que desear. Sin embargo, a la par pues se llevaron también las reuniones de los pueblos allá en Brasil. Bueno, pues también se llevó una cumbre alterna a Río Más 20, donde, bueno, pues durante más de 2 semanas hubo actividades que también giraron en torno a este tema de la sustentabilidad y el medio ambiente, y que, bueno, pues tanto se pronunciaron críticamente en contra de esta reunión, como pues siguieron tejiendo estrategias para caminar hacia adelante en esta integración de proyectos alternativos al modelo económico, a las falsas expectativas que pudo haber generado Río Más 20 y a sus falsas soluciones. En el caso de México, se llevó a cabo la cumbre de líderes del G20, donde México fue la presidencia. Desde hace un año México preside, por así decirlo, esta reunión, y bueno, pues la sede por eso también fue aquí en México. Llegaron pues presidentes de varios países, llegó por ejemplo Obama de Estados Unidos, llegó Piñeira de Chile, llegó en fin, varios presidentes, llegó el presidente de Rusia, que bueno, va a ser la próxima sede del G20, y eso también convocó a muchas movilizaciones en México y en otras partes del mundo, bueno, pues a rechazar estas, pues de nuevo, falsas soluciones, no solamente en el tema de la sustentabilidad en el caso del G20, sino también de las crisis económicas. Como todos hemos sabido, en los últimos meses Grecia, y ahora también sumándose en las últimas semanas España, han estado cayendo en crisis económicas bastante grandes, que mantiene a un sector de la población muy grande en el desempleo, y que, bueno, pues han hecho recortes muy drásticos en su presupuesto social, y bueno, pues eso es lo que se está augurando para las economías de todo el mundo, y están viendo cómo solucionar eso, pero no, ellos no pueden hacerlo porque son esos mismos sistemas económicos quienes han generado esa miseria, esa crisis, y a lo más que quieren ahora pues es asegurar sus propias ganancias. Entonces se llevó a cabo esta reunión del G20 aquí en México, y bueno, pues también fue críticamente recibida por parte de organizaciones sociales, de colectivos, de ONGs, en fin, hubo pronunciamientos de varias organizaciones que tanto en Los Cabos, Baja California, como en otras ciudades del país, como en la Ciudad de México, en Guadalajara, entre otras, bueno, pues se hicieron actividades en torno a esta reunión, insistimos, de manera crítica, y bueno, pues aquí incluimos las actividades que se hicieron por parte del G99 versus G20, en el Monumento a la Revolución, la caravana por la tierra y el maíz, organizado también por este colectivo de organizaciones y de colectivos, que bueno, pues sacaron estas actividades, así como las actividades de la coalición mexicana contra el G20, que bueno, pues incluyó varias actividades, una semana de actividades, y bueno, pues también hubo manifestaciones allá en Los Cabos, se llevó a cabo un encuentro de pueblos, que bueno, pues estuvo pequeño, sin embargo, bueno, pues se llevó a cabo dentro del marco de estas reuniones, pues insistimos, oficiales, convocadas por los estados, en el caso de Brasil convocada por la ONU, y que bueno, pues han demostrado el verdadero origen de las crisis, el verdadero origen de estos problemas de sustentabilidad, y pues es ese gran desinterés de esos encargados de las políticas públicas, encargados de la economía mundial, que bueno, pues están más preocupados en la ganancia que en el futuro de la biodiversidad, del ecosistema, del planeta, y pues en general de sus recursos y de sus culturas que le han dado vida a lo largo de ya miles de años. Así que bueno, pues este es un balance muy general de estas dos reuniones, de Río Más 20 en Brasil y de la reunión G20, y bueno, pues vamos con un tema musical para cerrar este bloque.

pobreza en la tierra. Acabamos de escuchar la entrevista que le hicimos a la compañera Paola y al compañero Alexis sobre la caravana y la audiencia introductoria que se llevó a cabo en Ciudad Juárez del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, el pasado mayo. Y bueno, pues a continuación, como les habíamos mencionado, queremos compartir con ustedes un extracto del dictamen, pues ya oficial, que hacen los jueces que participaron en esta audiencia en torno a pues todo lo expuesto y a la presentación de pues esta demanda inicial que hacen las distintas audiencias del TPP. Y bueno, aquí sería importante solamente resaltar que este no es un dictamen final, es un primer dictamen que conforme vaya aumentando la documentación de los casos y conforme pues se vaya complejizando y profundizando el análisis colectivo entre las distintas audiencias, pues se volverá a presentar esta demanda en la audiencia final y pues los jueces emitirán un dictamen pues mucho más elaborado. Pero bueno, este es un primer dictamen y consideramos importante compartirlo con ustedes porque de cierta forma es una parte pues fundamental de las conclusiones de toda esta iniciativa de la audiencia introductoria. Y bueno, pues vamos a solamente compartir con ustedes pues el posicionamiento de los jueces pues concretamente en torno a las demandas y exigencias de las audiencias. Y dice así: habiendo escuchado las presentaciones generales y las declaraciones de las personas que han aportado sus testimonios ante esta audiencia inicial, el Tribunal Permanente de los Pueblos manifiesta: 1. En un contexto mundial caracterizado por un sistema de dominación violatorio de los derechos humanos de los pueblos, a su autodeterminación y a disfrutar de una vida digna, observamos con marcada preocupación el caso de México, donde son vulnerados de manera permanente y sistemática los derechos humanos, violaciones de las que son víctima aquellos que, con su esfuerzo, inteligencia y capacidades, producen la riqueza de la nación, de la que se apropia ilegítimamente una ínfima minoría local asociada y subordinada al poder económico transnacional. Así es como el hombre más rico del planeta es un mexicano que ahora se dispone a invertir en una empresa europea 3.400 millones de dólares, mientras que hay mujeres y hombres, niñas y jóvenes mexicanos y también centroamericanos que trabajan hasta 12 horas diarias en las maquilas, dejando su salud y a veces la vida por salarios que rondan los 100 dólares mensuales. 2. Aunque obviamente el Estado mexicano no es el único responsable de todo lo expuesto, ello no lo exime de su responsabilidad principal, por acción o por omisión, en la definición y la aplicación de las políticas económicas, comerciales y sociales indicadas que han llevado a la vulneración masiva y sistemática de un conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de una gran parte de la población de México. 3. El Tribunal considera que las organizaciones sociales mexicanas deben estudiar detenidamente dos mecanismos posibles para plantear la retirada de México del T-LECAN. Entre ellas, se pueden señalar tentativamente a. la denuncia del tratado, b. la invocación de una norma jerárquicamente superior, como es el principio del respeto a la dignidad humana, basada en la igualdad y la no discriminación y concretada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, como la causa de la nulidad del tratado. C. La realización de un control constitucional del tratado. D. La identificación de la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación del tratado, que pueden comportar su nulidad. E. La alegación de la nulidad del tratado si las autoridades estatales, al celebrarlo, han violado su mandato. F. La promoción de iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios y u otras formas de expresión social contra el tratado. 4. El tribunal denuncia la situación de no reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en México. Los pueblos indígenas en el país carecen de derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y al ser consultados en relación con los proyectos que puedan afectarlos directamente. Los pueblos indígenas en México constituyen un grupo de la población especialmente vulnerable a las políticas económicas denunciadas y sus derechos merecen una especial protección. 5. El tribunal considera que muchos de los episodios probados ante él constituyen actos de terrorismo de Estado, entendido por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y o aniquilar a la oposición armada y o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. 6. Muchos de los crímenes constatados pueden ser clasificados como crímenes contra la humanidad, en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México, y puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Todo ello abriría las puertas a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte. 7. Se le ha formulado al tribunal una especial petición, que se una a la exigencia de la aparición con vida de las víctimas de desaparición forzada, ya que se cuenta por miles, especialmente mujeres. El grito desgarrado que en audiencia se ha repetido y sigue resonando, vivas las llevaron, vivas las queremos, está contenida la atrocidad de este crimen. La práctica generalizada y sistemática de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional. Este crimen alcanza a quien ha sido desaparecido, a sus familias y a sus seres queridos y a toda la comunidad. Todos ellos condenados a vivir la incertidumbre que se prolonga por días, meses, años, sin saber dónde están, quiénes los desaparecieron, por qué, por orden de quiénes. Las familias de las víctimas tienen un derecho inalienable a conocer la verdad, a recuperar a los desaparecidos o a saber qué fue de ellos, y ninguna autoridad posee argumento alguno capaz de negar este derecho. 8. Según el derecho internacional, al Estado le corresponde proteger los derechos humanos e investigar y castigar las violaciones a los mismos. México no ha querido o ha sido incapaz de proteger los derechos humanos de sus habitantes y tampoco ha investigado y castigado a los responsables de las violaciones, por lo que es responsable también del escenario de impunidad existente. Este tribunal subraya la importancia de que la lucha contra la impunidad ocupe un lugar central en la reflexión y las acciones colectivas. Subraya también la importancia de que en este camino no se deseche ningún mecanismo, por imperfecto que éste sea. Bueno, entre estos mecanismos se encuentran exigir a las instituciones judiciales, tanto nacionales como internacionales, que los responsables políticos, materiales e intelectuales de desapariciones forzadas sean juzgados en el ámbito penal y debidamente condenados. Construir la condena social que alcance a todos los implicados en estos crímenes, sus autores materiales y el sistema político-jurídico que los ampara, aquellos que los arman y se benefician con su comisión. Construir también la condena ética al Estado por el mantenimiento de dicha impunidad, promoviendo esta condena tanto en México como en el plano internacional. Este tribunal será también una instancia desde la que formular esta condena ética. 9. Además, el Estado mexicano es el principal responsable de la vulneración de los derechos de las víctimas y de sus familiares que se deriva de esta impunidad, por lo que la escandalosa falta de respeto que les muestra en la mayoría de los casos por la revictimización que con frecuencia reciben en el momento de denunciar dichas violaciones, en contravención de los principios reconocidos internacionalmente de derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 10. El tribunal considera que, a pesar de su limitada eficacia, es necesario continuar documentando y denunciando todas las violaciones de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ante los organismos nacionales, regionales e internacionales de protección, incluida la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. 11. Que existe una necesidad urgente en México de establecer una auténtica democracia que consiste en la participación activa y con conocimiento de causa de los individuos y de las colectividades en la adopción de decisiones en todas las etapas y en todos los niveles, desde la determinación de los objetivos y los medios para alcanzarlos, hasta la puesta en práctica de las decisiones y la evaluación de los resultados. 12. Hay muchos otros países en el mundo donde existen problemas similares debido a las políticas neoliberales de sus gobiernos. Se recomienda establecer los vínculos con las asociaciones nacionales e internacionales de abogados comprometidos y con los grupos de vigilancia de los derechos humanos que tienen una larga historia en el control del abuso de los derechos humanos y la promoción de la resistencia y las estrategias de prevención para intercambiar información y análisis que ayuden a desarrollar una resistencia más eficaz frente a la injusticia. 13. El tribunal llama a los grupos y organizaciones promotores de este capítulo México a continuar con los trabajos y a documentar nuevos casos que permitan al tribunal seguir profundizando en el análisis del caso México en las próximas audiencias que se desarrollarán en los próximos años. Y bueno, pues este es este fragmento del dictamen oficial de los jueces que participaron en la audiencia introductoria del TPP Capítulo México. Y bueno, como vemos, pues van perfilando ya algunas de las acciones que el Capítulo México puede empezar a realizar en torno a pues las demandas que están haciendo. Y bueno, como habíamos comentado, este es un dictamen preliminar que se irá fortaleciendo y profundizando conforme se vayan pues realizando las distintas preaudiencias que se van a llevar a cabo en los próximos 2 años y que pues van a terminar de armar este rompecabezas que es la devastación generalizada del país. Y bueno, pues aquí en el programa le estaremos dando seguimiento a las distintas preaudiencias de las 7 audiencias temáticas que se estarán llevando a cabo en el próximo año y medio, 2 años más o menos. Y bueno, pues ya hay fechas para las primeras. Va a haber una próximamente en San José del Progreso en torno al tema de la minería. Y bueno, pues esta preaudiencia va a ser muy importante porque va a haber la participación de varios movimientos y resistencias a la minería a cielo abierto. Estamos hablando de entre 6 y 12 resistencias, pues muy emblemáticas también del país, con ya varias de ellas muchos años de lucha y de experiencia. Y bueno, pues va a ser un momento de convergencia muy importante y pues como esta va a haber varias audiencias, preaudiencias más. Así que bueno, pues Hijos de la Tierra les estará informando y les estará dando seguimiento a esta iniciativa. Vamos a escuchar una canción y regresamos con la agenda aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Thank you. nuestra vida se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar las ONGs, bancos europeos. Hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa ahora inaugurando una nueva parte o una sección remodelada del programa, podríamos también decirlo así. Y bueno, pues casi siempre terminamos hablando un poco de la agenda, algunas actividades que se han programado en las próximas semanas, meses. Y bueno, pues sin duda hay varias, se están preparando las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en México, que habla de varios problemas de devastación ambiental. También se están preparando el Tribunal en Defensa del Agua allá en Guatemala, entre muchas otras actividades, pero bueno, todavía tenemos ciertas semanas para irlo comentando y desglosando, y sin duda pues serán temas de interés que abordaremos en el programa. Esta semana hay pocas notas a la agenda. Y bueno, pues hemos pensado también en inaugurar en este bloque un espacio dedicado a las publicaciones que se dan en torno a la lucha y la resistencia socioambiental. Entonces queremos hablar sobre los periódicos, portales, sobre las páginas, las revistas, los videos, en fin, todas las publicaciones que se están llevando a cabo en México y el mundo en torno a la lucha socioambiental, y que bueno, pues hay un mar enorme, y bueno, pues intentaremos destacar algunas de las que, bueno, pues comúnmente también recurrimos para obtener la información que nutre este programa y que, bueno, pues sin duda también queremos invitarlos a que ustedes puedan consultar estas fuentes directas que también a la vez nos enlazan con muchas otras resistencias. Así que, bueno, en este caso vamos a hablar de una revista bimestral que edita el colectivo Educa. Y bueno, pues este es un colectivo de Oaxaca que, bueno, pues se dedica a la educación alternativa y, bueno, pues sacan esta publicación bimestral llamada El Topil y que, bueno, pues se dedica al análisis y la reflexión. Y en este número, el número 14 de mayo del 2012, nos hablan en su primera plana, dice, a debate el modelo de desarrollo para Oaxaca. Y bueno, pues incluyen cuatro artículos muy interesantes que nos dan un panorama general sobre muchas de las resistencias que se están llevando a cabo en el sureste mexicano en contra de los proyectos de desarrollo, ¿no? Mal llamados o a debate, ¿no? Como dice muy bien su revista. Y bueno, pues uno de estos artículos es Oaxaca Sustentable, de Juan José Concejo. También el artículo Desarrollo y Proyectos de Gran Escala en Oaxaca, de Angélica Castro Rodríguez, donde nos habla un poco acerca de esta lucha en el Istmo de Tehuantepec en contra de los eólicos, por ejemplo, ¿no? Un tema bastante controversial, ya que si bien muchos estamos de acuerdo en que debe de haber energía limpia, pues no tiene que ser a base del despojo y la desigualdad social como se deban de plantear, proponer, sembrar, construir estos proyectos en las comunidades. Y también incluye otro artículo esta revista bimestral llamada El Topil, que se titula Derechos Colectivos Indígenas y los Funcionarios Públicos, de Juan Carlos Martínez. Y por último, un cuarto artículo sobre aquellos que no quieren el desarrollo, dice Jimena Antillón en su artículo, pues que así lo ha titulado. Así que bueno, pues los invitamos a que lo conozcan. Esta revista está encargada a Marcos Arturo Leiva, que es su director, y bueno, pues trae todo un consejo de gente que participa, la editan en Oaxaca y, como insistimos, esta es una publicación bimestral. Y bueno, pues dice en su editorial, en este número, a debate el modelo de desarrollo en Oaxaca, pretendemos afilar la mirada sobre las contradicciones del discurso del gobierno del cambio, por un lado el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la sustentabilidad, y por otro la inversión a gran escala y una política de desarrollo basada en el despojo de recursos de las comunidades indígenas de Oaxaca. La pregunta esencial que nos hacemos en esta entrega es: ¿cuál es el modelo de desarrollo que impera en Oaxaca en la etapa de la transición? Para dar respuesta a esta pregunta, hemos invitado a expertos de la sociedad civil que están asesorando y dando acompañamientos a diferentes luchas locales y regionales por el respeto a los derechos al territorio, a la consulta y a un desarrollo sustentable, nos dice la editorial de Servicios para una Educación Alternativa, AC Educa. Y bueno, pues ahí los invitamos a que conozcan esta revista, y se encuentra en su página educa.org. Y bueno, pues vamos a continuar ahora sí con la agenda. Tenemos ahora, como les decíamos al principio, pocas actividades. Una de ellas es el Festival 132, que bueno, pues dentro de este movimiento que, bueno, pues ha nacido hace poco acá en México, que se llama, o que se ha titulado Yo Soy 132, que ha agrupado esencialmente a estudiantes de distintas universidades del país. Bueno, pues esta última semana también ha habido controversia en torno a las pujas internas que han querido resaltar los medios acerca del movimiento. Sin embargo, bueno, pues el hecho es que sigue vivo, que está en las calles, que está también llenando de creatividad e inventiva muchas formas de protesta, y que, bueno, pues todos esos esfuerzos honestos, sin duda, los saludamos desde este espacio, ya que también se han pronunciado en defensa de la lucha y la resistencia socioambiental, como ha sido, bueno, pues la propia movilización que aquí estuvimos informándoles acerca de, bueno, y en apoyo a Wirikuta, a la lucha que tienen los indígenas Wirrárika de México en contra de la minería a cielo abierto sobre su territorio sagrado, sobre su territorio indígena. Y bueno, pues este movimiento está llamando a un festival el próximo sábado 23 de junio sobre la plancha del Zócalo capitalino. Están confirmados al momento Panteón Rococó, Los de Abajo, Malditos Cocodrilos, Botellita de Jerez, Los Músicos de José, Los Estrambóticos. Y bueno, van a haber grupos de arte, de teatro, de danza, de circo y de poesía. Y también van a hacer esculturas con PET y una biblioteca circular, que bueno, pues están invitando a estas actividades multidisciplinarias ahí en la plancha del Zócalo el próximo sábado 26. Y bueno, pues ellos dicen que tienen un código de ética y dice: somos un movimiento estudiantil ciudadano, político y apartidista. Somos un movimiento antineoliberal, somos un movimiento no violento que lucha por sus demandas basada en los derechos de libertad de expresión y soberanía que la Constitución mexicana nos confiere. Es un movimiento horizontal, sin liderazgos, y ese es uno de sus pilares que le da fuerza. Es un movimiento estudiantil unificado que no hace distinciones entre universidades públicas y privadas. Entre todos compartimos una misma lucha y solos, unidos, lograremos la victoria. Y bueno, pues plantean así estos como algunos de sus lineamientos éticos y los invitan a todos los radioescuchas el próximo sábado 23 de junio y a manifestarse en las formas posibles en este movimiento. Y bueno, pues también se recuerda que el movimiento es apartidista, es decir, que no está ligado a ninguno de los partidos políticos. Y también se va a llevar a cabo una movilización ese mismo día a las 3 de la tarde. Y bueno, pues primero va a ser una marcha que va a terminar, bueno, pues, o va a llegar a donde se va a estar organizando este concierto el próximo sábado 23 de junio. Y bueno, pues una segunda invitación en la agenda es a la tercera reunión de trabajo comunitario en la montaña de Guerrero. Y bueno, pues con la finalidad de seguir apoyando el proceso de resistencia y justicia comunitaria en la montaña de Guerrero, invitan a la tercera reunión de coordinación para el trabajo comunitario que se realiza en comunidades de la policía comunitaria. El próximo mes de julio se van a llevar a cabo estos talleres, actividades que hacen estas brigadas de trabajo, que bueno, pues ya llevan bastante tiempo siendo consecuentes en estas comunidades de Guerrero, llevando pues estos conocimientos, esta vinculación también de las universidades, de los jóvenes con pues las resistencias comunitarias de autonomía y de construcción horizontal, ¿no?, de una sociedad más armónica. Y bueno, pues esta brigada de trabajo va a llevar a cabo sus actividades en julio y la reunión será el lunes 25 de junio del 2012 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el edificio B, Salón 105, en el cubículo Lucio Cabañas. Y bueno, en esta reunión van a hablar acerca de los trabajos que van a hacer en torno a los derechos de los niños, a los trabajos de género, a temas de salud, la historia desde las comunidades y también la proyección de películas, entre otras actividades. Y bueno, pues te invitan a conocer la experiencia de resistencias de los pueblos originarios con la policía comunitaria y sus comunidades. Así que bueno, pues esa sería la agenda de esta semana. Pues los invitamos a que puedan participar en la medida de sus posibilidades. Y bueno, pues vamos a terminar este programa pues con una canción para todos ustedes. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Esto fue el programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar la canción Vientos del Pueblo de Víctor Jara. Una muy bonita canción. De nuevo quieren manchar